Ven con destino hacia ninguna parte. El tiempo de vuelo es estimado en 5 minutos. Por favor, permanezca sentado con el cinturón de seguridad ajustado. Es un placer tenerlos a bordo y estamos en disfrute de tu vuelo con nosotros. Muchas gracias. Entre comillas, camino neutral, entretiene el mal, ya no compro falsa moral superficial. Comillas, en el mundo de arcilla, vivo esto que llaman vida, entre comillas. Comillas, camino neutral, entretiene el mal, ya que nada nos preocupa y todo da igual. Solo quiero estar tranquilo y vivir a mi estilo hasta el día. Y ahora sí, 12 y 28 minutos, sonido prevalece, rap, esta versión. Yo soy Facundo Pérez y me acompaña el señor Álvaro Letal haciendo el sonido prevalece vivo hoy. Sí, como suele ocurrir, yo estuve presente en algunos sonidos prevaleces en vivo hace ya muchísimo tiempo. Yo lo escuchaba desde mi casa y decía, algún día quiero estar conocer a esa persona que hace la transmisión de estos eventos culturales. Sí, y acá estamos. Para mí es un placer, Álvaro, estar compartiendo este aire contigo. Hoy para tenemos un sonido prevalece particular que no ha habido todavía, no había sucedido este género dentro del sonido prevalece, que incursionó en el indie, incursionó en el folclore y por ahora viene en el rap. Así que nos preparamos para lo que va a suceder más tarde. Sí, emocionante, pues rap argentino, hoy justo hablábamos hace un rato en Atlas Fracturado, que digamos no hace tanto que se masificó, digamos que hay muchos pibes y pibas haciendo rap en Argentina, es algo relativamente reciente. Sí, de hecho de los últimos años ha crecido exponencialmente a lo que fue durante los años 90 y principios de los 2000. El rap estaba más bien guardado. El origen allá por los años 70 aparentemente, que engloba la cultura hip hop, porque muchas veces se confunde, se habla de rap y se olvida hablar de hip hop, y en realidad el rap sería una rama adentro de la cultura hip hop, que también es el breakdance, el graffiti, el freestyle, el graffiti, y ahí aparece el rap, que aparece con letra, cosa que no venía sucediendo. Ah, y los DJs, los escrachadores, también son parte de la cultura hip hop, y los raperos llegan a eso, a decirle, bueno, al que pinchaba muy bien los discos, buenísimo, pero para todos vamos a cantar, porque al final terminas tocando siempre casi lo mismo. Los raperos o MC, digamos, los que cantan, los que usan el micrófono, son los MC. Tenía un amigo que decía maestro de ceremonia, MC, y como que era maestro de ceremonia, porque viste que va mucho eso, la de la ceremonia, la del yo, así que bueno, decían MC por maestro de ceremonia. Le preguntaremos más tarde a gente que estará hoy tocando en este evento tan especial. Sí, tenemos a Vietma Tripulación, que es una banda, y tenemos a varios artistas solistas, digamos. Está Frankie Quiroga, DJ Plaggy, LMI Pai, Gosia, Nades y BGH. En LMI Pai, por ejemplo, no sé si lo pronuncié bien, es una duda. Vamos a preguntarle, a ver si está, eso es importante. Y tenemos Freestyle, Grafiteros en Vivo y B-Boys. Exactamente. Lo de los nombres es todo un tema también, ¿no? Muy interesante. A mí una de las cosas que me gustaría de ser rapero es ponerme otro nombre que el que me han puesto mis padres. Quisiera ponerme otro. Que bueno, el Facebook nos ha permitido a algunos poder jugar un poquito, pero el rap es como que se puede DJ, más todavía DJ Faka poner. Show, por ejemplo. DJ Faka Show no sé si garparía tanto, Más sería, y para otro lado no me creería nadie que es un DJ eso. Sí, pero es interesante, sí, son apodos que cuyo origen, digamos, no está para nada claro en la mayoría de los casos. Bueno, aunque calculo que Frankie Quiroga, sí, se llamará Francisco. Así, digamos, Francisco Quiroga, le podemos preguntar. Pero en otros casos, misterioso, y son preguntas prácticamente obligadas para hacerle a los muchachos dentro de un rato. Exactamente, y como mencionábamos, en el rap en Argentina es un fenómeno moderadamente nuevo, un género que se está explotando mucho, más que un fenómeno, es un género que se está explotando mucho en los últimos años, pero ha habido alguna participación o acercamiento al rap en los años 80, en los años 90. Fidel Nadal fue uno de los que empezó también rapeando con, allá en el underground, con Todos Tus Muertos y algunas formaciones previas, donde ya empezaba a meter esta cuestión ahí de la cultura negra. Fidel viene de origen de padre negro, el cual también curtía un poco esa mambo de la opresión y sacarlo por las letras, sacarlo por la furia del rap, pero no ha sido mayormente explotado. Y el caso de Dante Spinetta, que la verdad deja Ilia bastante Curiaqui, que desear como rapero. De Valderramas, Niños Blancos haciendo rap. Claro, que se metieron, pero que como rapero en el punto concreto de la rima y todas esas cosas, deja bastante. No, de hecho son bastante más interesantes en algún punto algunas composiciones, en el caso personal, acústicas, digamos, de ellos, por ejemplo, en discos como Chaco o Versus. Ahí aparece por ahí la faceta más interesante de Dante Spinetta y de Manuel Orbileur haciendo temas acústicos. Pero aparte ellos vienen, niños de plata, niños, claro, niños pero, ricos. De hecho, en el primer disco de los Curiaki, que tenían 14, 15 años, el Flaco Spinetta le hace las bases y grababan de noche antes de ir al colegio. Y ahí aparece Tuya Juan, Reclama la Juan, que se asemeja un poco a lo que sería una cuestión rapper de hace mucho, pero mucho tiempo. Haciendo percusión con persianas, por ejemplo. Y con algunos músicos que tocaban con el padre, con Luis Alberto Spinetta, que les daban una mano a ellos, que tenían, como decías, 14, 15 años. Muy guachines. Pero esto es otra cosa. Sí. Tiene otro origen, viene de otro lado. Y una pregunta interesante para hacer más adelante, yo desconozco completamente, es ¿desde cuándo se hace hip hop en La Plata? Excelente pregunta, Álvaro. Excelente pregunta para ponernos en contexto, porque esto es un evento cultural que se desarrolla en la ciudad de La Plata, aunque se puede escuchar en todo el universo a través de www.radionautafm.wordpress.com. Ahí aparece la página en los distintos servidores y también está el TuneIn, que es el que estamos usando muchísimo ahora. Lo encuentran en la página y se escucha excelente. Hay presencia rapper ya en el estudio. Estoy viendo caras rapper en el estudio, no los habituales, que de rapper casi nada. Estoy viendo acá la gente que veo, pero por suerte aparecieron viseras, pantalones ancho. ¿No te imaginas camperas a Rodo adidas, rapeando? Al Rodo rapeando nuestro operador. Con Guille. Me imagino al Rodo y a Guille, una buena dupla de rap al frente, ¿eh? Así que para algún evento MC próximamente. Rodo. Escuchamos algo de música y ya venimos con la gente que va a estar rapeando hoy. Vamos nomás. Musiquita. Atahualpa, la resistencia de Moctezuma, el valor de...